Yetjun, Santa Calcana, Huayshaja o Diciembre, Chicochal, Escobá, País Bogotá, Colombia. Coya su pacoime, co diciembre, pepe, te inguive, irundu, pepe, ya yo junta, Bogotá, Colombia, pe. Y panse tunalli, ishkichka, nawi tunalli, diciembre mesli, toishnamikiski, tosentlaliski, ompa Bogotá, y techhuayaltepet, Colombia. Amulepe tainguichan, petu mongelein, amulepe compu mapuche ka molfunche. Nós dos movimentos populares caminhamos em direção à segunda Assembleia Continental. Unidade, luta, batalha e vitória. Cai primeiro de dezembro, ao 4 de dezembro, no banco juntar e tunai estian cai encontro tazuas alarmes caris juntai curicus para que parinai estian chefe. Cai Bogotá em Colômbia, aquele lugar que tanta curicus juntes que estava dieta. No van a luchar en la ala, tucuy compañeras y compañeros. Los movimientos populares caminamos hacia la segunda Asamblea Continental por la paz y la soberanía popular en nuestra América. Unidad, lucha, batalla y victoria. Del 1 al 4 de diciembre. Segunda Asamblea Continental de los Movimientos al Alba, en Bogotá, Colombia.